Embutecete con Matilda, la planadora del pop. Este domingo 19 de junio en Lázaro, 9 de julio 8:26. Sí, este domingo a las 23:30 y después ensamble modular de Alberto Cirilio y fiesta de Planeta X. Matilda en Rosario.